Nahual utilizó para sus notas papel higiénico y papel de liar tabacos. En el 28 de septiembre de 1981 fue citada para declarar ante el fiscal socialista con las acusaciones de atacar al gobierno durante una conferencia en 1972, de instigar a los estudiantes a la rebelión y a la revolución, así como por tener inclinaciones marxistas y oponerse a la firma del Tratado de Camp David. Y bueno, la liberación de Sadawi no se produjo hasta la muerte de Anwar el Sadat el 6 de octubre de 1981, 2 meses después de su entrada en prisión y tras informar de su situación e insistir por cartas al nuevo presidente de Egipto, Mubarak. Y la recibió el 25 de noviembre de 1981 y pues quedó en libertad. Y bueno, sin más, pues vamos a entrar a la lectura del día de hoy. Y pues quédense en el Morras Chambeando. Esta lectura la vamos a dividir en 2 días. Hoy y el viernes. Me parece que vamos a transmitir la segunda parte, ya que pues es un poco largo, pero súper interesante como tener estos referentes del feminismo árabe y pues descentralizar también el feminismo y los feminismos. Y bueno, los dejamos con una canción y a continuación la radiolectura en voz de Michelle Gaitán. Todo lo que yo sentí, todo. presente, el dolor lo tengo presente, el dolor lo tengo presente, el dolor. Segunda parte, la cárcel. Así como el peor momento de la vida de quien ha sido sentenciado a muerte es el instante anterior a que la guillotina descienda sobre su cuello, el momento más duro que he vivido fue el que precedió a mi entrada en la celda. Seguía con los ojos el movimiento de la cadena que aferraban los dedos agrietados de una mano morena y moteada, alrededor de la cual se balanceaban las gigantescas llaves. La llave en cuestión se asemejaba a un enorme mazo, una cabeza de martillo y un largo mango metálico con dientes mellados. En la oscuridad, las sombras de las puertas con barrotes de acero se reflejaban sobre los altos muros como míticos fantasmas. El acero resuena contra el acero. El sonido rebota en las paredes y el eco reverbera sobre los muros interiores, como si se estuvieran cerrando con llaves centenares de puertas de acero. Un pitido penetrante como el mismo silencio y voces que resuenan como un pitido, como una emanación de humo saliendo a presión por una rendija. Las chanclas de plástico del par de pies morenos y agrietados chocan contra el suelo. Un guardapolvo grisáceo de cuello ennegrecido por el sudor cubre la espalda encorvada de la mujer. De un hombro más alto que el otro, cuelga una tira negra, cual negra pluma en la cabeza de un ave mitológica o una bestia legendaria de tiempos remotos. Pero las llaves que lleva en la mano le confieren más bien el aspecto de una cabecilla cuya banda moreada a los bosques y las desiertas regiones salvajes. La penumbra se vuelve más densa y me pesa en los párpados. El aire se torna sofocante y adquiere un olor penetrante que me quema la pituitaria como si fuera un gas asfixiante. Dándome la espalda, la mujer se detuvo ante una de las enormes puertas de barrotes de acero e introdujo la llave en la cerradura. Su respiración era audible. Parecía que estuviera jadeando. Su voz resonó en la oscuridad, lejana, como si me llegara del interior de la tierra o una época remota. Entré. Empujó con dificultad la pesada puerta metálica, entreabriéndola justo lo suficiente para dejarme pasar. Al ayudarme a entrar, sus dedos agrietados destacaron sobre mi vestido blanco. Habría presenciado esa escena antes, hacía mucho tiempo. Al fin lo recordaba. Los dedos oscuros y agrietados que rodeaban el cuerpo de mi madre, cubierto por una mortaja blanca, y lo introducían poco a poco en un agujero abierto en el suelo. A mi lado están mi padre y mis hermanos vestidos de luto, con los ojos brillantes, anegados en lágrimas. Yo tengo los ojos abiertos y secos. Choco con la cabeza contra el acero de la puerta. ¡Cuidado! Su voz también me resulta familiar. Continúa de pie en el umbral. Antes de desaparecer, un destello fugaz le dilata los ojos. La llave dio tres vueltas en la cerradura y luego el silencio. Como un alarido ininterrumpido, me invadió los oídos, tal como antes me los había invadido el agudo pitido. Me tapé los oídos con los dedos y me coloqué el pañuelo blanco sobre la nariz. La bombilla que colgaba del techo parecía un ojo protuberante, ahorcado, literas de metal. Cuerpos que se mueven envueltos en mantos negros, las cabezas cubiertas de blanco o de negro. El hijab protege la cabeza y el cuello y cubre por completo el pelo. Rostros ocultos bajo hijabs, velos que tapan toda la cara con pequeños orificios a través de los cuales percibía la mirada fija de varios pares de ojos. ¿Me había caído al fondo de un pozo? ¿Habría saltado a otro planeta? ¿O había regresado a la era de la esclavitud y los harenes? ¿O acaso se trataba de un sueño? ¿Estaría dormida? No, no estoy dormida. Estoy despierta, de pie, totalmente consciente, y estoy en la cárcel. Esto es una celda, cuatro paredes y una puerta con barrotes de acero. Cerré y abrí los ojos. Las figuras espectrales seguían delante de mí. A la luz amarillenta reconocí uno de los rostros y exclamé alborozada. Safi Naz. Nos abrazamos. Era una periodista y escritora a quien no veía desde hace muchos años y estaba muy cambiada. Cuando la conocí, no llevaba hijab. Un par de ojos me miraban de hito en hito a través de los agujeros que un hijab negro. ¿Quién es nuestra colega? La doctora Nawal Al-Sadi, respondió Safi Naz, autora de libros peligrosos llenos de herejías. Vi que en una litera superior se movía un cuerpo. La mujer que ahí dormía se despertó bruscamente y exclamó: ¡Saludos, Nawal! Era la doctora Amina Rashid, una profesora de la Universidad del Cairo. Habíamos coincidido varias veces en reuniones en mi casa y en casa de amigos comunes, y así habíamos trabado amistad. Abracé a Amina contenta de verla, mientras Safi Naz preguntaba: ¿Has leído los libros que ha publicado Nawal? Claro que los he leído, replicó Amina. Y también los han leído las mujeres a las que les doy clase en la universidad. Me pidieron que invitara a Nawal a la facultad porque querían hablar con ella. Son libros importantes, admirados y leídos con placer por muchas personas. Son los libros de una incrédula y una atea, replicó Safi Naz. ¿Los has leído? Quiso saber Amina. Yo solo leo el libro sagrado. ¿Cómo puedes juzgar a un libro sin haberlo leído? Hubo un momento de silencio. Luego algunas de las jóvenes con hijabs comenzaron a interrogarme sobre mi obra. Dos agujeros por donde asomo un par de ojos se me acercaron y oí una voz que decía: ¿Reza usted? ¿Ayuna durante el Ramadán? ¿No es una afrenta para una mujer enseñar el rostro? ¿Esa parte íntima y vergonzosa que debe cubrirse? Para mí, la afrenta y la vergüenza son la opresión, la falsedad y la anulación de la capacidad de pensar. Tanto se afecta a la mujer como al hombre, dije. Es una afrenta que estemos en esta cárcel sin haber cometido ningún delito, sin que se haya realizado una investigación. Tras los agujeros, los ojos se dilataron y adquirieron brillo. Me volví hacia Mina. ¿Cuándo has llegado? Hace 2 días. Un grupo de hombres armados se presentó en mi casa. Estaba con mi hijo, ocupada de hacer la mudanza de un piso nuevo. Les pedí que retrasaran el arresto hasta que mi hijo se fuera y terminase la mudanza, pero se negaron y me trajeron a la cárcel. Al principio no estaba en esta celda, sino en las dependencias del hospital, en la misma habitación que Farida Al-Nakash y Shahinda Mukhalid. No me daba la sensación de estar presa. Teníamos periódicos, una radio y comida especial. La puerta estaba abierta todo el día, pero luego nos trasladaron aquí y nos quitaron todo. ¿Y a ti? ¿Qué te ha ocurrido, Nawal? Llamaron a la puerta y me negué a abrirles, porque no tenían un mandamiento de la Fiscalía General. Echaron la puerta abajo y me trajeron aquí. ¿Echaron la puerta abajo? Preguntó Amina con los ojos muy abiertos. De pronto, oímos la llave girando en la cerradura. La puerta de la celda se abrió y entró una mujer. La puerta se cerró a sus espaldas. A la luz amarillenta, distinguí sus rostros mientras se acercaba a nosotras. ¡Latifa! Era la doctora Latifa Al-Sayat. La había conocido hace 20 años. Y nuestras preferencias artísticas y literarias compartidas sirvieron de base a nuestra amistad. Nos abrazamos regocijadas. Leí mi nombre en el periódico de la tarde, en la lista de los detenidos, dijo Latifa. Al llegar a casa me encontré a la policía esperándome. Habían confundido a mi hermana conmigo. Se rió y me miró. ¿Y tú, Nawal? ¿Qué te ha pasado? Vivo con metáfora. Me negué a abrirles la puerta si no me enseñaban un mandamiento del fiscal general y entraron a mi casa a la fuerza. Cuando detienen a un escritor independiente como Nahual, es que las cosas han llegado al límite, comentó Latifa. Dios se apiade de la democracia y de la libertad de opinión. Estaba a punto de amanecer. Creo que necesitamos dormir un poco para reemprender la lucha mañana, dije. Nos reímos, pero esa risa procedía de corazones abatidos, rostros exhaustos y ojos cargados de ansiedad. Amina subió a su litera, que estaba junto a la de una chica cristiana, de rostro muy joven, llamada Nur. Latifa trató de dormir compartiendo la cama con Safinaz, pero al cabo de un rato se levantó y se tumbó sobre un colchón en el suelo. Se tapó los ojos con una cinta de pelo blanca y se quedó dormida. Yo me quedé con los ojos abiertos, contemplando lo que me rodeaba: el techo negro desconchado, las paredes agrietadas, los barrotes de acero, el ventanuco sitiado en lo alto de la pared, junto al techo, tapado por una reja de acero, los cuerpos de mujeres y muchachas jóvenes tendidos en el suelo o en las literas negras del metal. Estiré el brazo y me miré los dedos. Moví una mano y me agarré la otra. Todo lo que había ocurrido era real. No se trataba de un sueño. Todavía llevaba el vestido blanco y los zapatos abiertos por delante que me había apresurado a ponerme mientras llamaban a la puerta. Mis pies estaban un poco hinchados, un síntoma del cansancio provocado por la larga jornada. Tenía la garganta seca y en mi cabeza un zumbido servía de fondo a una sucesión de imágenes semejantes a fotogramas de una película. Sucesos recientes y otros remotos como mi niñez, los violentos golpes de la puerta, el ruido de la puerta al romperse, las bocas abiertas de los cañones de los rifles, los ojos vidriosos y huidizos, la voz del viejo, la angosta bóveda oscura, el poste horizontal subiendo y bajando, la gran puerta negra entreabriéndose, la atmósfera cargada, sofocante. Me tumbé en el suelo. A mi lado había una litera de hierro. La parte de abajo estaba ocupada por una mujer a quien la larga melena le ocultaba la cara y en la de arriba había otra mujer vestida de negro de pies a cabeza. Otros cuerpos tumbados en las camas y en el suelo estaban medio desnudos y otros totalmente cubiertos de negro. Reparé en una cama vacía. Me enderecé apoyándome sobre una mano. Me puse de pie y me dirigí hacia allí. Las lamas de hierro medio rotas se dieron en cuanto me senté encima y me quedé viendo el suelo. Quité el colchón de goma espuma de la cama, lo puse en el suelo y me tendí encima. Los rayos rojos de la bombilla que había en la pared, justo encima de mi cabeza, se me clavaban en los ojos como un estoque de acero que estuviera fundiéndose y un sonido silbante o tal vez un pitido agudo me inundaban los oídos como largos hilos de un líquido cáustico. ¿De dónde procedería ese sonido? Me puse el pañuelo blanco sobre la cara, me tapé los oídos con los dedos y cerré los ojos, pero el sonido todavía me taladraba los oídos y la luz se filtraba a través del pañuelo y de mis párpados. Abrí los ojos, sentí un dolor abrasador entre el ojo y el párpado y no se alivianaba. La sensación se prolongaba sin visos de tener un final. El tiempo ha dejado de ser tiempo. El tiempo y la pared se han vuelto uno. El aire está estancado. Salvo las cucarachas y las ratas, nada se mueve a mi alrededor mientras yazgo en un fino colchón de goma espuma que huele a orina, con el bolso vacío debajo de la cabeza y sin haberme quitado el traje blanco y los zapatos con los que salí de mi casa. Me quité el pañuelo de la cara y me embutí en un oído. Un zumbido constante y agudos alaridos cuya procedencia no lograba determinar. Voces extrañas y un tumulto que oía por primera vez. ¿De dónde venían todos aquellos ruidos? ¿Atravesaban las cuatro paredes, el techo, la misma tierra para llegar ahí? Voces humanas y no humanas. Un agudo chillido como el de un recién nacido. Quejidos y lamentaciones semejantes a aullidos de lobos y altercados, insultos y sollozos ahogados. Toses rasposas de un palmetazo y el sonido de una patata, el murmullo quejumbroso del agua que se diría voz suplicante y una melopea como el salmodiar de oraciones, croar de ranas, maullido de gatos, ladridos perrunos y dominándolo todo, el pitido agudo, los gritos de las cucarachas. Estaba tumbada boca arriba para mantener la cara a la mayor distancia posible del hedor del colchón que tenía debajo. El calor era opresivo y el sudor se me había adherido el vestido al cuerpo. No corría ni la brizna de aire y mi pecho parecía incapaz de moverse, de subir y bajar, de exhalar o inhalar. Imaginé que estaba agonizando o que tal vez ya había muerto. Abrí los ojos automáticamente, sobresaltada, movida por el instinto de supervivencia. No estaba asustada, no puede decirse que sintiera pánico, porque agotada mi energía me sentía exhausta e impotente, próxima a la muerte, y estaba vaciándome de toda mi capacidad de reacción y de todo sentimiento, incluido el miedo. No sé por qué abrí los ojos, podría haber muerto con los ojos cerrados, pero descubrí algo que hasta entonces no sabía. Se muere con los ojos abiertos, como si se quisiera presenciar lo que ocurre o defender la vida con todos los sentidos. En aquel momento, se me ocurrió pensar que estaba sorbiendo por los ojos el aire de mi pecho, que era capaz de absorber. Tal vez por eso no morí. Continuaba sintiendo y viendo, pero mi pecho no se movía. ¿Qué vi en aquellos momentos? Soft like iron con la lica. Desde Argentina, Brooklyn. No queremos policía racista. This one going on for you, you know. My killing with brutality, that's why me no trust. No police, no police, no police. My killing with impunity, that's why me no trust. No police, no police, no police, no. With brutality, that's why me no trust. No police, no police, no police. Them a killing with impunity, that's why me no trust. No police, no police, no police, no. No nos callamos porque el silencio es violencia. Salimos a las calles agotada la paciencia. Muy fácil la ecuación de justicia y abstinencia. Lo hacemos por amor y no por odio, aquí dejo evidencia. Estoy tratando de pelear más y en la guerra estoy tratando de finalizar. El racismo es una enfermedad, se tiene que apagar. That's why me no trust. No police, no police, no police. Them a killing with impunity. That's why me no trust. No police, no police, no police, no. Them a killing with brutality. That's why me no trust. No police, no police, no police. Them a killing with impunity. That's why me no trust. No police. Vi una gran salamanquesa amarilla deslizándose lentamente por el techo sobre mí. Me vino a la mente una idea extraña. Mi mirada podía atraer a la salamanquesa y hacer que se cayera encima. Cerré los ojos y después abrí un ojo con mucha precaución. Vi que la salamanquesa movía las patas y que de pronto se caía del techo. En mi estado normal me habría apartado asustada antes que la salamanquesa se me cayera encima. Pero me quedé inmóvil. Sentí que la salamanquesa me corría por la pierna, pero no me moví. Luego la vi saltar al suelo, con miedo, y esconderse en una hendidura de la pared. Me quedé perpleja e incomprensiblemente me inundó un profundo sentimiento de alegría. Cerré el ojo, sintiéndome en paz, y dormí de un tirón hasta la mañana siguiente. Sigo sin comprender cómo logré conciliar el sueño, ni cuál fue el secreto de la serenidad o felicidad que me inundó de pronto. Tal vez el motivo fuera que la salamanquesa se había asustado en mi lugar, en lugar de asustarme yo de ella. O quizá fue la alegría del autodescubrimiento, la alegría que se siente al saberse poseedor de una valentía o una confianza en sí mismo hasta entonces inadvertida, o al ahuyentar un miedo o un fantasma con el que siempre se ha vivido. Yo siempre había vivido una imagen falsa de las salamanquesas, que me inspiraban miedo irracional. Mi abuela solía decir que tocar una salamanquesa producía lepra. En árabe, los términos que designan a la salamanquesa, burs, y a la lepra, varas, derivan de la misma raíz y suenan casi igual. Ese tipo de comentarios oídos en mi infancia me habían llevado a asociar el burs con la enfermedad cutánea llamada varas. Aún después de estudiar medicina y de saber que no había ninguna relación entre el burs y la varas, la asociación entre las salamanquesas y la lepra continuó fijada en mi mente. En la cárcel aprendí algo que no había aprendido en la facultad de medicina. La salamanquesa se había arrastrado sobre mí y no me había ocurrido nada. Había tenido cucarachas corriéndome por encima y no me había pasado nada. Siempre había vivido con miedo a esos pequeños seres inocentes que se mueven con maravillosa elegancia por la noche, buscando su sustento entre la basura o en las grietas de las paredes. Y ese miedo acababa de disiparse. Al fin logré conciliar un sueño profundo y reparador mientras esas criaturas danzaban a mi alrededor sin hacerme daño. Durante mi primera noche en la cárcel, mientras dormía, olvidé lo ocurrido. Imaginé que al abrir los ojos por la mañana, vería mi dormitorio, mi cama blanca pegada al lado de mi marido, las hileras de los libros en la estantería blanca, la cara de mi hijo asomándose por la puerta, y oiría la voz de mi hija en el cuarto de baño. Pensé que desde el pequeño cuarto de estar me llegarían los retazos de música. Pero al abrir los ojos, me encontré con una alta pared negra, agrietada y recorrida por insectos negros y blancos. Debajo de mí, el suelo de cemento exudaba humedad y podredumbre, y las voces gritonas que parecían salir de las profundidades de la tierra, o al menos de debajo de la pared, lanzaban insultos. ¡Zorra! ¡Puta! ¡Hija de puta! Juramentos referentes a los órganos sexuales de la mujer, palabras malsonantes que aludían a todas partes del cuerpo femenino, maldiciones de toda índola sobre las madres, los padres, los abuelos y bisabuelos. Maldita religión, maldito mundo, llantos, sollozos, peleas, alaridos infantiles, la voz de una mujer chillando, «Oye, chica, llama a Fatía». Otra mujer que contestaba una voz en grito, «¿Qué, Fatía? ¿Fatía la ladrona o Fatía la asesina?». Voces que gritaban y gemían, cubos y latas entrechocando, metales chocando contra metales y puertas abriéndose, cerrándose, dando portazos. En las paredes resonaban golpes que venían de arriba y de abajo. Cerré los ojos y volví a abrirlos. ¿Dónde estoy? Sentí el peso de mi cabeza. ¿Qué tenía debajo? Un suelo de cemento. ¿Qué es ese olor inesperado? Esa especie de hedor de alcantarilla. ¿Y esos cuerpos negros con las cabezas cubiertas de negro? ¿Y esos ojos que se asoman por sendos agujeros? No sabía si estaba plenamente consciente, pero la cruda realidad se adueñó de mi cuerpo como una parálisis. Estaba sentada en mi casa escribiendo una novela cuando de pronto oí golpes en la puerta. Me había negado a abrirles. Entraron a la fuerza. Los acontecimientos desfilaron ante mí como se desarrolla una cinta cinematográfica. Por primera vez en la vida, me sentí incapaz de hacer nada, enfrentada a una fuerza que me superaba. La sensación de impotencia se infiltró en mi cuerpo como una parálisis. Imaginé que no podía mover las extremidades. Esa idea me asustó tanto que me sorprendí poniéndome en pie de un salto. No entendí por qué pasé de un extremo a otro, sencillamente por haber descubierto que aún podía mover el cuerpo como antes. La sensación de impotencia se transformó en sensación de poder y dejaron de importarme la pared y los barrotes de acero que tenía delante. Lo fundamental era que aún podía mover el cuerpo, desplazar los pies por el suelo uno detrás de otro. El movimiento de mis pies me transmitía la suerte de alegría, como la que puede sentir un paralítico que sana repentinamente y echa a andar. No sé dónde radica el secreto de la capacidad humana para adaptarse y superar las circunstancias más adversas. Sea como fuere, mientras pudiera mover el cuerpo, todo lo demás se había vuelto soportable. Tal vez, al haber pensado en un principio en la muerte o en la parálisis, cuando pudiera ocurrir después, perdí importancia. Tal vez en eso radica la capacidad de adaptación del ser humano, en comenzar pensando en lo peor, de manera que lo que no es tan malo se torna perfectamente tolerable. No habían transcurrido 48 horas cuando vi a la doctora Awatifabad Raham entrando en nuestra celda. También a ella me unía una amistad de muchos años. Contenta de verla, la abracé y le pregunté riéndome: ¿qué te ha retrasado, Awatif? ¿Cómo es que llegas tan tarde? Estaba de viaje. Me arrestaron en el aeropuerto. Al salir del avión, vi a la policía esperándome. Mi hijo había ido a recogerme y echó a andar a mi lado cuando la policía nos rodeó. No se asustó ni se avergonzó. Continuó andando a mi lado orgulloso de su madre. Mi hijo había comprado la prensa y vio las fotografías de todos nosotros. Me contó lo que te había pasado a ti, Nahuel, y me dijo que habían forzado la puerta de tu casa. ¿No es cierto, Nahuel? Comenzamos a contarnos todo lo que había ocurrido y todas nuestras compañeras de celda siguieron nuestro ejemplo. Éramos 14 mujeres, una de ellas todavía una niña, de distintas generaciones, edades y con diferentes perspectivas de vida. Los machos se olvidan, sus propios actos no dan a traer un paso ni un minuto de silencio. Demasiados negros en la sombra de la rama y unos cuatro blancos tontos sobrevalorados. Mentalidad nazi o estándar, hazte poli, yonki, tren, tópico, vida, no pienses en nada. El sistema se va, tú te agarras, mueve el culo y calla, que la gata ya no está. Pega a capa y espada, generan desigualdad y envidia, se juntan por interés para subir como la espuma. ¿Quién nos asegura que no sois pasajeros? Crecen sin conciencia torcidas y contradecidas entre mentiras de la educación y el sistema. Esto condena y nadie tiene la salida. ¿Quién tiene la salida? No volveré a ser lo que era, ni seré mañana lo que soy ahora. Que soy ahora, limpiaré la mierda, construiré el mañana. Esa hora. Que las buenas no se van, se olvidan, y la verdadera no se lo creerá. de ser. Como Wollstonecraft, discuto sin vergüenza. En cuanto abrí los ojos, mi primera mañana en la cárcel, el movimiento de mi cuerpo al levantarme y estirar los músculos del cuello y la espalda me hizo comprender que había tomado una firme decisión. Viviría en aquel lugar como había vivido en cualquier otra parte. Esa decisión se me antojó una locura, pues iba en contra de la realidad, de la lógica, de los muros y de las puertas de acero. Donde quiera que vaya, allá donde me lleven mis viajes, aun cuando sea un lugar remoto y desconocido, siempre me deleito mirando en derredor con asombro y concentración, como si hubiera nacido en aquel lugar o fuera a morir en él, como si nunca hubiese conocido otro sitio ni fuera a conocerlo. Los rostros que me rodean, por extraños que se me asemejen, me da la impresión de haber estado siempre ahí. Me encontré de pie frente a la puerta de barrotes de acero, dando saltos sobre la puerta de los pies y agitando los brazos y las piernas, practicando los ejercicios con los que me he habituado a comenzar el día, ya sea en casa o en el club. A través de los barrotes de acero distinguí un retazo de cielo azul sobre los muros y los cables y a punto estuve de echarme a reír a carcajadas, como una niña. Al mirar los rostros que me rodeaban, fui capaz de sonreír y decirles buenos días. Y oí que mi voz sonaba alegre y optimista, anunciando buenas vibras, vibrando en el aire como un sonido tan límpido como el de la plata pura, como si estuviera en casa y los ojos que había a mi alrededor fueran los de mi familia. Todavía hoy no he conseguido averiguar el secreto de la alegría con la que saludo cada nueva mañana. ¿Acaso el sueño ahuyenta mi mente el nuevo dolor y la pena? ¿O es que creo con ingenuidad infantil que el nuevo día me traerá algo nuevo? ¿O tal vez mi memoria tiene una capacidad inusual para rechazar la tristeza y la amargura? En algunas ocasiones me echo en cara mi ingenuidad y mi infantilismo, y deseo librarme de todos esos rasgos. Cuando mi madre y después de mi padre murieron, traté de superar mis comportamientos infantiles y lo intenté de nuevo cuando mi hija se convirtió en una mujer joven y cuando mi hijo dejó de ser un niño. Mi madre solía regañarme cuando inapropiadamente rompía a reír en medio de un velatorio o un funeral, y mi padre, dirigiéndose a mí con una mirada penetrante, me decía, ya eres mayor. Incluso mi hija me dijo en una ocasión, mamá, ¿no te das cuenta de que ya eres mayor? En plena crisis, en las épocas más duras y los momentos más propicios a la desesperación, desde algún lugar que no logro situar, brota en mí un optimismo ilógico, de una niña ingenua. A veces la situación puede empeorar aún más. Nuestras circunstancias en prisión aún habrían de tocar fondo y también habríamos de recibir noticias alarmantes. Entonces el pesimismo ensombrecía los rostros de mis compañeras de celda y nos sentíamos expuestas a terribles peligros. Nos sentábamos una junto a otra, en silencio, abatidas, pesimistas, y sin embargo, de pronto algo se agitaba en mi interior. Algo que formaba parte circunstancial de mi persona. Mi yo rebelde se enfadaba y se subleva contra aquella gravedad, contra aquella sumisión a la que inquietud y a la aflicción. Rebelándome contra la pasividad y la inactividad, resistiéndome a la derrota y al pesimismo, decía, «No vamos a morir». Y si morimos, no moriremos en silencio, no desapareceremos a medianoche sin levantar alboroto. Tendremos que enfurecernos, tenemos que golpear suelo hasta que tiemble, no moriremos sin montar una revolución. Entonces nos reíamos, Abatif, Latifa, Amina y Sanifaz. Plantábamos cara a la situación y nos reíamos, salvo dos de nosotras, en cuyos ojos no había brillo ni optimismo. Bodur era una de ellas. Una mujer joven que rondaba la treintena y llevaba niqab. Salmodiaba el Corán en un tono que me recordaba a la recitación del Corán en los funerales.

La otra compañera de celda que se negaba a reírse se llamaba Faquilla. También era una mujer joven de unos 30 años. Se parecía mucho a Budur en sus facciones y movimientos, pero no llevaba ni cap ni gab. Iba con el rostro destapado como nosotras, pero se había echado un velo sobre la mente y no concebía que nadie pudiera estar en desacuerdo con su forma de pensar. Sus conversaciones también tenían que convertirse en altercados. Fauquilla compartía con Budur la fe ciega de una idea, y para ella, cualquiera que tuviera otras creencias era un infiel, aunque a diferencia de Budur, Faquilla no creía ni en Dios ni en el profeta Mahoma. Faquilla rara vez se alejaba de su puesto habitual. Se pasaba el día entero sentado hablando de política, del partido y de las masas oprimidas, y debatiendo con las demás el significado del socialismo científico. Era la primera vez que estaba en la cárcel y las primeras veces que se han suscitado en mí un extraño entusiasmo. La primera vez que monté en burro siendo niña, la primera vez que fui a la escuela en tren, mi primer vuelo de El Cairo a Aswan y la primera vez que nadé en el mar, en la costa de Alejandría, la primera vez que perdí un marido al divorciarme, la primera vez que perdí un puesto de funcionaria. La primera vez que experimenté los dolores del parto, los dolores gracias a los cuales la cabeza de mi hija podría emerger de mi cuerpo. La primera vez que me coloqué un estetoscopio sobre los oídos y escuché los latidos de un corazón. La primera vez que vi mi nombre en letras impresas en los periódicos. El primer paso para acercarme al primer hombre de mi vida. Siempre que he experimentado algo por primera vez, me he echado a temblar. Me siento transportada por la alegría y por un miedo intenso, pero la alegría siempre se impone sobre el miedo. Incluso esta vez, mientras me conducían a la cárcel, la alegría dominó al miedo. ¿Cómo? No lo sé, pero sentía que muy dentro de mí tenía escondido un secreto que me cuidaba de revelar a los demás como si fuera un delito, porque he nacido en un mundo que detesta la alegría y a quienes gozan de buen humor. Incluso mi madre solía mirarme de hito en hito, malhumorada o molesta, cuando me veía bailar alegremente. Al principio pensaba que no le gustaba que bailara, pero más adelante comprendí que no quería que estuviera alegre. ¿Por qué no? Al hacerme adulta comprendí que mi madre, como yo, había nacido en un mundo que siente aversión hacia el buen humor y que tiene todos los placeres humanos por perversiones. El placer de descubrir cosas, puesto que el saber está prohibido, ese placer es tabú, ya que solo a los dioses les corresponde la sabiduría. La ignorancia es la bendición que Dios concedió a sus servidores humanos, y quienquiera que aspire a la sabiduría se pone a la altura de quien desea delinquir y aspira a adquirir ganancias con malas artes. Ahora bien, yo nací con ansias impetuosas e irrefrenables de conocimiento. Quiero conocerlo todo, incluso la muerte, y creo que algunas veces me he colocado al borde de la muerte sin otro propósito que el de satisfacer esa curiosidad infantil. Por lo que a la cárcel se refiere, en mi opinión se asemeja a la muerte en tanto cuando también merece la pena conocerla. Toda mi vida he pensado que quienes entraban y salían de la cárcel sabían algo que a mí me era desconocido, y habían vivido unas experiencias por las que yo no había pasado. Hay una diferencia, sin duda, entre la cárcel y la muerte. De la cárcel se puede salir para reanudar una vida normal y contar lo que se ha visto, pero de la muerte nadie regresa ni cuenta nada. Por eso nunca me he detenido a fantasear sobre la muerte. Pero cuánto he deseado ingresar en prisión con la condición de salir de ella en buen estado y en el momento en que quisiera, unas condiciones que nadie podía garantizarme. Siempre tuve presente la cárcel en mi imaginación, como una pesadilla, como la muerte. Quien entra en ella desaparece para siempre, y quien sale de ella renace a una nueva vida. En la cárcel llegué a conocer ambos extremos de la existencia. Alcancé las cosas más altas de la tristeza y la alegría, y las cimas del dolor y el placer. Conocí la belleza más sublime y la más intensa fealdad. En algunos momentos tenía la sensación de estar viviendo una nueva historia de amor. En la cárcel, mi corazón se abrió al amor, sin yo entenderlo, como si hubiera regresado a mis primeros años de adolescencia. En la cárcel recordé cómo me reía a carcajadas de niña y volví a sentir en la boca el sabor de las lágrimas de los momentos más amargos de mi vida. En la cárcel reviví toda mi infancia, el sonido de una cucaracha echada azúcar a una taza de té que me hacía dar palmadas y saltar de alegría. El té parece una mezcla de tierra negra y paja. El azúcar consistía en terrones marrones e irregulares sobre los que se paseaban las hormigas, y sin embargo, en cuanto abría los ojos por la mañana y olía el aroma del té que desprendía la humeante tetera, me levantaba de un salto. Me servía el té en una taza verde de plástico y lo bebía pausadamente, sorbo a sorbo, y ese té me sabía más dulce que ninguno que hubiera probado, y los rostros que me rodeaban me eran muy queridos y los sentía próximos a mi corazón, incluso los rostros ocultos debajo de velos negros. Al levantarse, los niqabs me revelaban caras radiantes, francas, desbordantes de amor y espíritu de cooperación y humanidad. Vivía en comunidad con las mujeres y las muchachas de la celda. Ahí recuperé la alegría de mis tiempos de estudiante de instituto. Nos divertíamos, nos enfadábamos y nos peleábamos, solventábamos nuestras diferencias, nos regocijábamos por cualquier cosa, nos entristecíamos por menudencias. Los ojos se nos llenaban de lágrimas aún cuando estábamos sonriendo y sonreíamos cuando aún no habíamos dejado de llorar. Al ver que las disputas que teníamos en la cárcel, cualquiera habría pasado de grandes océanos, que grandes océanos nos separaban, y que cada una de nosotras era una isla. Las discusiones ganaban en acaloramiento, pero enseguida hacíamos las paces y volvía a reinar la armonía. Cerrábamos filas y, de común acuerdo, plantábamos cara a la autoridad que nos había metido en las rejas. There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The time. So weary all of the time. When he went away, the blues walked in and met me. Oh yeah, if he stays away, old rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun once more. Oh, I can't go on, can't go on, can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather. Since my man and I, me and my daddy, ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keep. A Fauquilla también le entusiasmó nuestra primera reunión. Como Budur no pisaba el aseo, en su caso no por miedo a las cucarachas, sino porque no podía acunclillarse sobre el agujero practicado en el suelo. El problema del excusado nos afectaba a todas, y a todas nos atemorizaban las cucarachas y los insectos, pero el problema revestía mayor gravedad para Budur y Fauquilla, aunque al principio pensé que el estreñimiento era el único motivo del entusiasmo de Fauquilla por la reunión, más adelante llegaría a comprender que le encantaban las reuniones, o mejor dicho, que se había vuelto adicta a la organización de reuniones. Había adquirido asimismo el hábito de hablar en árabe literario, pronunciando las palabras con claridad y énfasis y atribuyéndose el liderazgo de la reunión. Una de las cosas que están prohibidas en la cárcel son las sillas. Por ello nos sentábamos en el suelo. Los primeros días daba la impresión de que Fauquilla echaba en falta las sillas y las plataformas para dirigir la palabra al público. Más adelante, convirtió una de las literas de arriba en estrado imaginario a donde se encramaba con gran dificultad. En cierta ocasión, estando ahí, la cama se hundió y a partir de entonces empezó a sentarse en la cama de abajo, hasta que por fin se acostumbró a sentarse en el suelo, pero nunca llegó a adquirir la costumbre de cruzar las piernas o de recogerlas bajo el cuerpo. Al igual que Budur, parecía remisa a obligar a trabajo el cuerpo, a trabajar sus músculos, no porque fuera un tabú ni porque el Corán dijera nada al respecto, sino por no perder tiempo en hacer movimientos a los que no veía utilidad ni beneficio evidente. Siempre le preguntábamos en son de broma, ¿estás en contra de emplear cualquier músculo de tu cuerpo que no sea la lengua? En la primera reunión comenzamos a distribuir las tareas y responsabilidades, de manera que pudiéramos vivir en condiciones humanas en la celda. Acordamos oponernos resuelta y colectivamente a la dirección de la prisión con objeto de conseguir que se nos concedieran las siguientes reivindicaciones. 1. Reparación de los retretes y los grifos, instalación de una ducha en uno de los excusados. 2. Fumigación de las cucarachas e insectos, ya fueran inofensivos o no. 3. Sustitución del pan habitual de las cárceles cuarteles, que está infestado de gusanos y termitas, por pan comprado en el mercado. 4. Que se tapiara el vano de la pared que nos separaba de la celda de las madres para que dejáramos de oír las voces que nos molestaban día y noche. Habíamos descubierto que aquellas voces extrañas, los gritos, gemidos, berridos y sollozos, procedían siempre de la celda donde estaban encerrados con sus madres, los niños que habían nacido en la cárcel. 300 madres y 300 niños en una celda del tamaño de la nuestra, sin nada que nos separara salvo media pared que no llegaba al techo. Cuando las madres cesaban de pelearse y de chillar, los niños comenzaban a berrear y cuando los niños se callaban, de nuevo se oía a las madres, y así sucesivamente día y noche. Si el infierno existe en la tierra, no es otro que la celda de las madres de la cárcel de mujeres de las presas. En comparación, nuestra celda llegó a parecernos el epítome de la comodidad y el sosiego, el paraíso divino en la tierra. Todos nuestros problemas se relativizaron. 14 mujeres compartíamos una celda con suficiente espacio para tumbarnos en el suelo con las piernas estiradas y al menos podíamos pasearnos entre las camas. En la celda vecina, que no era mayor, estaban apiñados centenares de mujeres y niños, uno por cada madre, al menos, y los cuerpos de las mujeres se apelotonaban unos sobre otros, con los niños encima, los insectos picaban a los recién nacidos, los niños chillaban, las madres se peleaban por los cubos de agua, por el pan, por un trocito de azúcar para echar al agua que iban a dar de beber a sus hijos, se tiraban del pelo, se pegaban con las manos, con los pies agrietados, desnudos, aplastando las barrigas de los niños que estaban sentados en el suelo con un culito al aire. Sartas de insultos, mujeres insultándose entre sí, maldiciendo a sus madres, sus genitales, a sí mismas, el día en que su madre vino al mundo, el día en que trajeron al mundo a sus hijos, mujeres pobres, analfabetas, que habían ingresado en prisión por culpa de la pobreza, la ignorancia y la opresión de los hombres. Detrás de todas esas presas siempre hay un hombre, un padre que aboca a su hija a una vida de latrocinio, un marido que, a fuerza de golpes, obliga a su mujer a dedicarse a la prostitución, un hermano que amenaza a su hermana para que pase de contrabando hashís y drogas duras, el jefe de una banda que secuestra a una niña y la adiestra para mendigar en la calle, los abismos de la sociedad, lo más bajo de lo más bajo, las torturadas de la tierra, la otra cara del sistema. La tercera noche me agarré la cabeza con las manos, sintiendo que iba a perder la cordura, de habernos encerrado ahí para que las voces nos enloquecieran. En la vida había oído voces así. Parecían millones de martillos que golpeaban los oídos. Y las voces, el conjunto de todas las voces, se transformaba en una sola voz potente, abrasadora, casi tangible como un líquido cauterizador. Todo lo demás se había vuelto soportable. Las termitas en la pasta de haba, los gusanos del pan, las cucarachas, las chinches, las pulgas, las salamanquesas, las víboras, todo salvo el líquido cauterizador que nos inundaba los oídos y la cabeza, atacando todos los recovecos y grietas, oprimiéndonos el cerebro como un gas venenoso. La mañana del cuarto día nos alzamos en común acuerdo y todas las cabezas veladas y descubiertas formaron una sola fila. Nuestra primera exigencia, antes que el retrete, antes que el pan decente y la ropa personal y que salir al patio a disfrutar del aire y del sol, nuestra primera exigencia era que tapiaran la pared que nos separaba de la celda de las madres y los niños con cemento y ladrillos de adobe. ¿Cuál no sería nuestra perplejidad al ver que la administración de la cárcel se apresuraba a concedernos esa exigencia con mayor celeridad que las demás? A la mañana siguiente vimos acercarse a varios hombres vestidos con túnicas azules y pantalones holgados, llamados sirwalls, cargados de ladrillos, cemento y herramientas de construcción y rodeados de soldados armados con rifles. En cuanto aparecieron en el espacioso patio, un insuscitado alboroto se desató en las celdas de las reclusas, cabezas de pelo enmarañado asomándose entre los barrotes, ojos brillantes, manos que saludaban, sonrisas, risas, guiños de ojos. La celda de las prostitutas en pleno salió al patio a observar la procesión de hombres. Era un desfile penoso. Hombres jóvenes que habían vivido durante meses o años en las celdas de hombres adyacentes a las nuestras. Una desoladora procesión de pies humanos, rostros demacrados y pálidos, y ojos sin esperanza. Uno de los hombres alzó la vista, vio a las mujeres y a las muchachas vestidas con blancas guayabillas y reparó en sus ojos brillantes y sonrientes. La mirada se le iluminó de golpe y sonrió antes de apresurarse a posar de nuevo la vista en el suelo. Los otros alzaron la cabeza y los ojos se le alegraron. Las jóvenes se aproximaron a la larga y ordenada fila. Una de ellas estiró el brazo. Le estrechó la mano a un hombre y le dio un cigarrillo. Él lo cogió con avidez mientras los demás se detenían y miraban a la jovencita con ojos aprensivos. La ordenada fila de hombres se torció y se convirtió en confusa y agitada aglomeración de hombres con ojos llameantes. Los soldados armados movieron sus rifles y la fila volvió a formarse. Observándolos desde lejos a través de los barrotes, Budur lanzó un grito. ¡Se acercan hombres! Que hizo levantarse de un salto a sus compañeras con niqab, cubriéndose con los mantos y los hijabs, y los niqabs desaparecieron detrás de las camas y las paredes. La shawisa, la funcionaria de las prisiones que era nuestra celadora portera, abrió la puerta del patio pequeño a los hombres y después la puerta de la celda. Entraron y acabaron de construir la pared que había entre nuestra celda y la de las madres. El líquido cauterizador que nos había abrasado los oídos dejó de fluir. Inesperadamente nos sentimos transportadas del infierno a un lugar maravilloso. Intercambiamos miradas de desconfianza y alguien dijo, «¡Qué raro! ¿Cómo vamos a creernos que la dirección de la cárcel ha actuado con tanta celeridad porque tiene muchas ganas que estemos cómodas?» Los ojillos de Faquilla se alzaron hacia la pared recién concluida y la examinaron con minuciosidad. Subrayó las palabras para transmitir una impresión de seguridad y certidumbre. Dijo, No me cabe la menor duda de que han construido esta pared sin otro propósito que el de instalar dentro instrumentos para grabar todo lo que aquí ocurra. Nuestros ojos se alzaron hacia la pared y la recorrieron con mirada aprensiva. Durante un instante nos dominó una callada desesperación. Me eché a reír y dije, «Es maravilloso, así se enterarán rápidamente de nuestras ideas, de esas ideas que otros no se atreven a expresar delante de ellos». «No irán, reiremos», añadió Latifa riéndose. Todas rompimos a reír, salvo Budur y Faquilla, que tenían los músculos faciales contraídos. Budur dirigió una mirada iracunda a sus compañeras con velo. «No está permitido reírse tan fuerte», comentó en voz baja. «Tenemos que discutir este problema. La tecnología ha avanzado y están instalando minuciosas grabadoras por todas partes». ¿Y cómo no en las prisiones, en las celdas de los presos políticos? Cada palabra que pronunciemos quedará grabada y no podemos respirar sin que los aparatos electrónicos transmitan todos los movimientos de nuestro pecho y la curva de nuestra respiración. El aire se volvió pesado. Nuestros pechos comenzaban a moverse con dificultad cuando no se inmovilizaban por completo. Sentí que me ahogaba. Queriendo levantar los ánimos, dije, «Que graben lo que quieran». Respiraremos como queramos, diremos lo que queramos, porque estamos en la cárcel por haber reclamado la libertad y de habernos negado a que nos pongan ataduras. ¿Vamos a callar, a cargarnos de cadenas dentro de la cárcel? ¿Vamos a estrangularnos con nuestras propias manos? Además, ¿qué más podría pasarnos? La muerte es lo único que nos falta. Es cierto, dijo Latifa, la muerte es lo único que nos falta. ¿Qué puede venir después de la cárcel? Al menos, antes de morir, tendrán que oír lo que pensamos, dijo Agatif riendo. Una de las Munakafs, quienes llevan Nikaf, dijo con vehemencia. Por la gloria de Dios voy a decirles todo lo que tengo que decirles, que se entere el tirano. Abajo la orden de detención, exclamó otra, y la ley de vergüenza y la moralidad de los pueblos. Y se desencadenó un aluvión de consignas. Abajo la ley de sospechosos y el tribunal de valores. Abajo la política de puertas abiertas y Camp David y la normalización de las relaciones. Abajo la dictadura. Abajo el neocolonialismo y el imperialismo, el sionismo. Mueran mi amigo Carter y Reagan y mi amigo Bing. Abajo las mentiras y las falsedades. Todas coreábamos las consignas y la celda se llenó de risas. Una presa guiñó en ojo en dirección a la nueva pared y dijo, «¡Graba, amiguito! ¡Graba!». Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pati y Parque y Hatshepsut. Yo os invoco y Caseba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Caseba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Caseba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi. Si te decía duro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Los primeros días estuvieron cargados de tensión. Había cundido la alarma tanto en las cárceles como en el exterior. La radio retransmitía la tonante voz de Sadat sin interrupción. Y su fotografía era una presencia constante en la prensa y en las pantallas de televisión. Con la boca abierta de par en par, enseñando toda la dentadura, la mandíbula tensa, gesticulando con el puño en alto. «¡No tendré piedad! ¡Los aplastaré y acabaré con ellos! ¡No tendré piedad!» En las pantallas de televisión se veía rodeado de hombres de Estado, militares, policías de seguridad interna, oficiales de espionaje militar, periodistas, miembros de la Asamblea Popular y de la Asamblea Consultiva, de la Fiscalía Socialista, de funcionarios de alto rango y jerarcas ministeriales, de destacados hombres de negocios del sector privado, representantes de empresas establecidas al amparo de la política de puertas abiertas, representantes de la banca extranjera, de proyectos de la Revolución Verde y los de seguridad alimentaria y de quienes personifican la prosperidad y los pilares de la seguridad y la paz. La gente no se atrevía a salir de la calle. Todo aquel que tenía algún pariente en la cárcel vivía con la inquietud de que llamaran a su puerta para llevárselo a la cárcel. Al descolgar el teléfono se pensaba automáticamente que la policía de seguridad interna oiría todo lo que se iba a decir. Mientras trataban de conciliar el sueño en sus dormitorios, los egipcios se volvían hacia la pared y la escudriñaban, imaginando que estaba llena de aparatos de grabación y de lentes electrónicas. Nosotras no teníamos que saber nada de lo que estaba ocurriendo fuera de la cárcel, ni tampoco en su interior. Nosotras teníamos que permanecer en la celda, tras dos puertas de acero, sin periódicos, radio, correspondencia, visitas de la familia ni comida casera, sin poder comunicarnos con nadie ni conversar a través de los barrotes con las reclusas que se paseaban por el patio exterior. Nadie entraba en nuestra celda con regularidad, salvo la Sawisha, la guardiana, jefa, el director de la prisión y los funcionarios del Ministerio Interior y de la Policía de Seguridad Interna. Día tras día veíamos a esos funcionarios con trajes de policía y gafas oscuras, enviados a hacernos una y otra vez imprevistas visitas que causaban tanto sorpresa a la dirección de la cárcel como a nosotras. Todos tenían el mismo aspecto, entre alambres, idénticos gestos y andares, todos con bastones de afilada empuñadura en la mano izquierda y en la derecha, rosarios de cuentecillas amarillentas que iban desgranando sin cesar, con dedos de uñas cortadas cuidadosamente con la punta tan afilada como la de una aguja. Todos tenían el rostro bien afeitado, el pelo corto y con la misma forma, como si hubiera ido al mismo barbero. Todos desprendían un aroma a loción para después del afeitado. Esa fragancia que nos resultaba extraña se expandía por la celda. La sahuisha abría la puerta del patio pequeño para dejarles pasar y después les franqueaba el paso a nuestra celda, donde se abría en abanico ante nosotras como jóvenes langostas todavía sin alas, porque tenían las alas ocultas en los amplios pliegues que les caían sobre el cinturón. El funcionario jefe o de más alto rango les precedía, vestido de su uniforme de pies a cabeza con estrellas reluciéndole en el pecho y en los hombros, agitando el desafilado bastón en el aire, los músculos del cuello y de la espalda en tensión. El jefe adjunto iba junto a él, también vestido de su uniforme policial, aunque tenía con menos estrellas en las charreteras. A su vez, el jefe adjunto que tenía al lado su asistente, también con traje oficial, la cara oculta tras unas gafas oscuras. Y la fila continuaba. El asistente adjunto junto al asistente de menor rango, más bajo de estatura, con gafas oscuras de lentes menores y una tripa menos protuberante sobre el cinturón. El último de la fila era el médico de la prisión. Se había quitado la bata blanca, vestía uniforme policial como los demás y apresuraba el paso para acercar la oreja a la boca que le precedía. La guardiana se colocaba a espaldas del médico, muy tiesa, junto al director de la cárcel, al que se parecía, aunque llevaba el traje de calle en lugar de uniforme. La guardiana tenía los músculos faciales y los gruesos labios muy tensos y apretados, los brazos cruzados sobre el voluminoso pecho y las robustas pantorrillas muy juntas, temblando sobre los elevados tacones de aluminio. A su lado, la sahuisha también pretendía tensar los músculos de la espalda, encorvada bajo su guardapolvo gris con la tira negra desteñida en el hombro, las manos morenas y venenosas recogidas sobre el pecho y los agrietados pies calzados con sandalias de plástico. Algunas presas estábamos sentadas en el suelo, otras en las camas con la mirada fija y con los ojos muy abiertos, tanto si íbamos con la cabeza descubierta o tapada por un hijab, o atisbábamos desde los agujeros de un hijab, seguíamos con la mirada el movimiento de la larga cola formada por los altos jerarcas de la Administración Policial del Estado. El funcionario de más alto rango sacudió la cabeza a la vez que balanceaba el bastón. Levantó los hombros y estudió detenidamente las paredes antes de dirigir la mirada hacia los rostros que tenía delante. «Espero que se encuentren cómodas». Mis compañeras de celda intercambiaron miradas sardónicas. «Muy cómodas en su presencia», dijo una de ellas. Bajo un niqab negro resonó una carcajada. Sin prestarle atención, el jefe de instituciones penitenciarias volvió a hablar. «Dentro de los márgenes de la autoridad que se nos concede y de los límites de las instituciones que hemos recibido hasta ahora, hemos hecho todo lo posible por atender sus peticiones. ¿No es así, señor Abralhim?» Y miró al otro de los funcionarios, que se apresuró a contestar: «Ciertamente, señor. Se ha terminado de construir la pared hasta el techo para evitar que se oigan las voces de las madres y los niños. Se ha instalado una ducha en uno de los excusados y hemos notificado a la División de Insectos del Ministerio de Sanidad que envíen un equipo para exterminar los insectos de la celda. Hemos puesto el servicio exclusivo de estas mujeres a una presa de sección de prostitutas para que haga limpieza periódicamente y han comenzado a recibir pan del exterior. Hemos actuado con celeridad, excelencia, para satisfacer sus peticiones». «Nunca se vive suficiente», le dijo ella al dependiente. «Nunca se vive para siempre», y fue entonces urgente. «Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo los cuerpos van a tardar en llegar. No me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Quiero una hoja de papel y un lápiz para escribir una carta a mi madre, y comenzó a decir una joven poniéndose en pie. Ni papel ni lápiz, fue la brusca respuesta que le dejó concluir la frase. Están terminantemente prohibidos. Cualquier cosa menos papel y lápiz. Antes les daríamos una pistola que papel y lápiz. La comparación entre una pistola y un papel y un lápiz me sonó extraña, como si formara parte del diálogo de una farsa. Tuve la impresión de estar asistiendo a una función de teatro. Nunca había imaginado que un papel y un lápiz pudieran ser más peligrosos que una pistola en el mundo real. Sin embargo, así era la realidad, y aún peor. Habíamos presenciado cacheteos de otras reclusas. Si la guardiana o la sahuisha acertaba a encontrar un trozo de papel al introducir los dedos en el cuerpo de una mujer, se registraba la cárcel de abajo a arriba. El alto funcionario de prisiones comenzó a pasear por la celda, seguido por la fila de subalternos. Echó un vistazo a los aseos y después volvió hacia nosotras y comentó: «Están instaladas con lujo, tienen aseos. Siempre nos preocupamos de la comodidad de las mujeres. No podríamos tratar a las mujeres como a los hombres». Se volvió hacia mí. «¿No es así, doctora Nahual? ¿O desea usted igualdad de trato con los hombres que están detenidos en la prisión de Tura?» Tendría que ver cómo viven esos detenidos de Tura antes de emitir una opinión. Comparada con otras prisiones, esta es un paraíso. Si es así, ¿por qué no vienen ustedes a vivir en el paraíso?, preguntó Agatif. El rostro del alto funcionario se contrajo. ¿Quieren presentar alguna otra petición? Queremos que nos traigan ropa de casa, dijo una de las mujeres jóvenes. Vine aquí con este vestido y no me lo he quitado ni de día ni de noche. Cuando lo lavo, lo pongo a secar y me siento al lado hasta que puedo volver a ponérmelo. Las mujeres con velo, sintiéndose humilladas, se taparon los ojos con las manos. Debían de pensar que esa fila de hombres estaba imaginando a aquella mujer sentada desnuda, esperando que su vestido se secara. La joven que había hablado bajó la cabeza llena de turbación. «Es un problema que a todos nos inspira, no nos inspira la menor vergüenza», dije. «Pero es una vergüenza para los policías que nos mintieron y no nos explicaron que nos conducían a la cárcel. Yo también lavo el único vestido que tengo y espero que se me seque». El jefe de instituciones penitenciarias asistió con la cabeza. «Eso tiene fácil solución. ¿No es así, Beishafik?» Miró al funcionario de seguridad interna mayor rango entre los presentes, de mayor rango, que asintió haciendo oscilar las gafas oscuras que le tapaban los ojos. «Por supuesto, Beisalad, es un asunto sencillo. Dentro de pocos días tendrán su ropa». Las líneas tensas del rostro de Salad se difuminaron y dijo casi sonriendo: muy bien, entonces no hay problema». La sonrisa se transmitió como una enfermedad de rápido contagio de los labios de Beisalad a los de su adjunto y de este a su asistente y a los demás, hasta llegar a la guardiana y a la sahuisha. El médico fue el último en sonreír, pues vaciló un instante antes de relajar la presión de la boca, quien quizá trataba de obligar a sus labios a actuar con absoluta independencia del jefe de instituciones penitenciarias, pero al parecer se lo pensó mejor y recordó que era funcionario del Ministerio del Interior y que no estaba en distinta situación de la guardiana. Sus labios esbozaron una sonrisa y no se contentó con eso. Echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas, confirmando su existencia y afirmando su independencia con respecto a la guardiana y a la sahuisha. ¿Cómo vamos a conseguir la ropa que tenemos en casa?, preguntó una muncaba con un hilo de voz. ¿Permitirán que nuestras familias vengan a visitarnos y traernos ropa? No, las visitas no están permitidas, replicó con presteza el jefe de seguridad interna. Quien necesite ropa escribirá una petición a tal efecto, haciendo una lista de prendas que desea y presentará la petición al policía de seguridad interna pertinente. ¡Estupendo, estupendo!, exclamó Beisalad. Así que no hay problema. Dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta para marcharse con la cola de funcionarios a su saga, pero yo le llamé. Don Sala se volvió hacia mí, los ojos súbitamente velados por la ira, tal vez porque me había dirigido a él por su nombre de pila, o porque había empleado el tratamiento de don en lugar de otro más honorífico como Bey. Hay un problema, don Salad. Todos los ojos se ensombrecieron en los rostros nuevamente en tensión. El problema es que no sabemos cómo vamos a escribir esas peticiones si no disponemos de papel ni lápiz. El jefe de instituciones penitenciarias asintió mientras los músculos se relajaban. Tiene razón. Miró a su adjunto, que a su vez miró al funcionario de seguridad interna, quien miró al policía de seguridad interna, que dijo: eso no es problema. La funcionaria de prisiones les traerá papel y lápiz para que escriban las peticiones. A través de las gafas oscuras posó la vista en ella y repitió, solo para escribir las peticiones: una hoja de papel para cada presa. Una a una irán escribiendo la petición delante de usted, y en cuanto terminen, recogerá el lápiz y el papel. Será como usted diga, señor, proclamó la guardiana. Una de las mujeres con velo insistió: quiero escribir una carta a mi madre. Me detuvieron en la calle mientras ella estaba en casa sin saber de mi paradero. Debe estar vagando por las calles buscando. No se preocupe, dijo Beisalad. Ya lo debe saber. ¿Qué debe saber? Sabe que usted está a salvo y que no hay nada que temer, dijo el policía de seguridad interna. El presidente de la República anunció que la orden de detenciones preventivas solo puede ponerlos a salvo en un lugar seguro hasta que el fiscal socialista pueda poner en marcha una investigación. Grandes risas resonaron en la celda. ¿Y cuándo pondrá en marcha la investigación el fiscal socialista?, preguntó una mujer con la cabeza descubierta. El funcionario de seguridad interna alzó las manos para indicar su ignorancia y dijo: eso solo Dios lo sabe. Nosotros sabemos tan poco como usted. Nos limitamos a esperar las instrucciones de arriba. Un par de ojillos ingenuos que brillaban tras los agujeros de un niqab siguieron el movimiento de las manos del funcionario hasta posarse en el techo, y luego la mujer dijo asombrada: ¿de arriba? Beisalad se apresuró a responder agitando el bastón en el aire: todos estamos en la espera de instrucciones de arriba. Confiamos en que ocurra lo mejor. Si Dios quiere, porque viven ustedes en un estado que funciona de acuerdo con la legalidad y las instituciones. Nadie permanecerá en la cárcel si su inocencia queda comprobada. Dio media vuelta para encaminarse a la puerta. Me sentí aturdida hasta que me puse de pie. De pronto, todo lo que había sucedido me volvió a la memoria, como si acabara de despertarme de un sueño. Los insistentes golpes en la puerta, el sonido de la puerta al romperse como una explosión, los rifles apuntándome al rostro, la voz del viejo, la carretera larga y oscura, las horas tenebrosas y desalentadoras del viaje hacia un destino incierto, la cadena, las llaves, los barrotes, los insectos, el insomnio, mi hijo, mi hija y mi marido recorriendo las calles, buscándome, los días y las noches, esa parte de mi vida que iba a desperdiciarse en la oscuridad. Después de todo aquello, habían aparecido esos hombres oliendo a loción para después de afeitado, después de haber dormido toda la noche, de cambiarse la ropa, de bañarse con jabón y de tomar algo que comer y beber. Habían venido a exhibir sus trajes de policía, sus radiantes estrellas entre nosotras que estábamos sentadas en el suelo con el rostro pálido y extenuado, los ojos ansiosos y ojerosos, los pies mugrientos, los tobillos ennegrecidos por haberlo sumergido en las aguas negras del retrete después de haber andado por el polvoriento patio. ¿Y están diciéndonos que estamos en el paraíso y en un lugar seguro y que liberarán a todas las mujeres cuya inocencia quede probada? Oiga, don Salad, le llamé en voz alta. Se volvió hacia mí y con él toda la cola que lo seguía. Vi sus ojos dilatados clavados en mí. Le devolví la mirada sintiendo que el pecho me iba a estallar de ira, pero recordé que aquellas personas estaban a la espera de órdenes de sus superiores, que se limitaban a ejecutar órdenes recibidas. Dominé la rabia y al hablar no había cólera en mi voz, que sonó fría y cortante como un cuchillo. Lo que acaba usted de decir, don Salad, al respecto de que las mujeres inocentes saldrán de la cárcel una vez que haya quedado demostrada su inocencia, resulta ininteligible para la mente lógica. ¿No comprende que estas palabras van en contra de la ley? Si una mujer inocente sale de la cárcel después de un mes o de un año, ¿quién, me pregunto yo, le compensará los días y las noches que ha pasado aquí? ¿Cómo puede decirnos eso sin marcharse así sonriente, con la conciencia tranquila? ¿Cómo puede decir, estupendo, estupendo, entonces no hay ningún problema? El primer problema, don Salad, es que una mujer inocente nunca debería haber entrado aquí. En segundo lugar, aquí estamos, llevamos aquí días, semanas, y nadie ha entablado el procedimiento para realizar una investigación sobre nosotras. No sabemos de qué se nos acusa. Irrumpieron en nuestras casas por la fuerza de armas, sin un mandamiento del fiscal general, y hasta el día de hoy nuestras familias siguen sin conocer las circunstancias del arresto y sin idea de nuestro paradero. Entre nosotras hay madres que se han separado de bebés a los que todavía estaban amamantando y estudiantes que se han visto obligadas a abandonar sus estudios y trabajadoras que han perdido sus trabajos y sus puestos y escritoras que ya no escriben. Hay entre nosotras una mujer que está en las últimas semanas de su embarazo y no recibe atención médica, y otras que han contraído la sarna. Todas estamos amenazadas por las enfermedades epidémicas de la cárcel, que se transmiten a través de las moscas y de los insectos, así como a través del humo que hay en el aire, del polvo, de las miasmas y de los bacilos de la tuberculosis. ¿Cómo puede decir que este lugar es seguro? ¿Cómo puede decir que estamos bajo el imperio de la ley? ¿Dónde está la ley y por qué no se ha comenzado aún una investigación? ¿Cómo pueden habernos encarcelado sin una investigación? Estaba de pie, con los músculos en tensión, los ojos clavados en el rostro del jefe de aquella fila de hombres, de espaldas a mis compañeras de celda. En los rostros que tenía delante, en todos sin excepción, vi que los ceños se fruncían y los ojos se ensombrecían. El ambiente estaba cargándose de electricidad. La fila de hombres seguía sin moverse ni hablar. Cada uno de ellos miraba de reojo al que tenía al lado y todos los ojos estaban fijos en Beisalad para ver cómo reaccionaba y seguir su ejemplo. Beisalad se había quedado clavado al suelo, con la cara vuelta hacia mí y los ojos mirando al cielo, como si esperara que llegaran instrucciones desde las alturas, instrucciones que le indicarían cómo responderse. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sitting on trains. secrecy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Bueno, ya estamos de vuelta acá en los micros del Morras Chambeando y agradecemos de nuevo a Michelle Gaitán por prestar su voz para darle vida a este texto. Y bueno, la segunda parte la estaremos transmitiendo en la semana y muchas gracias por sintonizar Morras Chambeando. Que descansen, que tengan una bonita noche y hasta la próxima. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Ye, ye.